Tenemos en línea telefónica a la titular de la red de alerta de Entre Ríos y también es integrante del Consejo Provincial contra la Trata de Personas. Me estoy refiriendo a Silvina Calveira, a quien ya estoy saludando. Hola Silvina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, agradecerte la comunicación. Por favor, al contrario, porque siempre es absolutamente indispensable llevar el relato de, bueno, de como decía recién al principio cuando te presentaba, por ejemplo, entre tantas cosas que tenemos para preguntarte, pero relacionándolo con el delito de trata de personas y en este contexto, como decía yo, de pandemia, ¿cómo estás viendo esta realidad hoy? Sí, obviamente que lo que es la prostitución nunca lo podemos desvincular o la explotación sexual de lo que es la trata de personas. Claro. Justamente la trata de personas es el camino que se transita de alguna manera a través de quienes llevan adelante la comisión de estos tipos de delitos aberrantes y vinculados también a la violencia de género, para incluir mujeres al mercado de la prostitución. De esto podemos incluso remontarnos a periodos de nuestra historia y a muchos años para atrás, cómo estas redes o quienes cometen este tipo de delitos van de alguna manera lo van llevando adelante y van mutando de acuerdo a las circunstancias. Exacto. Hoy estamos en una época de pandemia donde el delito, más allá de los datos que ha dado la Protex, sí, en cuanto a que en el mismo periodo del año pasado, de haber tenido 333 denuncias y ahora los últimos datos dan que hubo 186 denuncias a la línea 145, no implica que el delito disminuyó, sino claro, que lo que implica es que el delito mutó. Exacto. Va transformándose, va cambiándose de modalidades, va cambiando fundamentalmente la modalidad frente a la captación, que es la primera fase en esta línea de vulneración de derechos, y que fundamentalmente está vinculado a las redes sociales a través del enamoramiento, las falsas promesas de trabajo, y que se agrava justamente en épocas de crisis ante las necesidades, atacando obviamente a poblaciones más vulneradas, más empobrecidas y en situaciones incluso extremas si llegamos a lo que es situaciones de indigencia. Claro, así como vos lo contás, digo que lo que ha cambiado justamente es la metodología de captación de las redes y de los proxenetas, pensando en esto de que están utilizando en estos casos las redes sociales, que son altamente peligrosas en estas cuestiones, y también las líneas telefónicas, ¿no?, que también se produce a través de... Sí. De estas herramientas relacionadas con la tecnología. Vos hablabas de la cantidad de denuncias que pareciera ser que hubieran disminuido, pero no es así, justamente a través de esta mutación que ha tenido la captación. Y hablabas de la línea 145. ¿Cuánto hace que está implementada la línea 145, Silvina? Sí, la línea 145 se empezó a implementar a partir de la ley 26.364 y su modificatoria, la 28.42, que es la ley de erradicación y prevención en cuanto al combate también del delito de la trata de personas. Sí. Incluso vos recordás, esto surge de un proyecto que incluso estaba guardado en algún cajón del Congreso de la Nación, y ante el lamentable fallo de Marita Verón, claro, el movimiento de mujeres sale a la calle y logramos su aprobación. Sí, sí. Vos hacías referencia a esta mutación recientemente, y no es casual que el delito de grooming y ciberbullying ha incrementado en un 40-45% a nivel nacional. Sí, estaba ya justamente preguntarte qué está pasando con el grooming en esta época también de pandemia, lo peligroso que resulta para las niñas, niños, adolescentes, la captación a través de las redes. Contanos un poco más del grooming. Sí, yo en lo personal y desde el trabajo que realizamos un poco relacionamos estos datos que te brindaba anteriormente de la disminución y la mutación del delito, que no es casual que aumenta otro delito, ¿no? Entendiendo de que ya se venía viendo de cómo a nivel mundial y a nivel nacional, incluso de los últimos datos de 144 mujeres que desaparecen anualmente en nuestro país producto de la trata y que muchas veces son captadas por engaños o falsas promesas de trabajo y al no poder doblegar su voluntad son sometidas a malos tratos y terminan siendo víctimas de feminicidios. Sí. Ya desde esa época, que fue el año pasado, ya veníamos hablando que el 50% eran captadas por redes sociales. Ya la figura del secuestro, de la trafic blanca, pasa a no ser tan real, más allá obviamente que los cuidados que uno debe tener, porque la mutación, como vos bien lo decías, va cambiando de modalidad y va a pasos mucho más agigantados de quienes estamos detrás del combate del delito. Hoy el grooming es una nueva modalidad de captación, más allá que en sí y su significado es el acoso y el abuso virtual. Es un abuso sexual virtual. Con una intencionalidad por parte de un adulto, obviamente, hacia un niño o una niña, que va tratando de buscar esa conexión emocional y también va ejerciendo de alguna manera una violencia que se llama una violencia digital, la ciberviolencia, que se comete a través de los dispositivos, ya sea celulares o distintas plataformas, a través de computadoras u otros dispositivos u otras redes sociales, ¿no? Y esto obviamente que va afectando no solamente la privacidad, sino que la identidad, la libertad de expresión, y también, obviamente, afecta la vida pública, porque si quien está detrás de esto no logra con sus objetivos, que es el abuso sexual en sí o la explotación sexual, va buscando algunas cuestiones vinculadas a pasame una foto, pasame un video, y después esto lo utiliza para amenazar con viralizar estas imágenes o estas producciones, la pornografía. Hola. Hoy. Bueno, parece que la estábamos escuchando atentamente a Silvina Calveira y se nos ha cortado la comunicación, así que vamos a intentar nuevamente la comunicación. ¿Me escuchás? Ahora sí, ¿qué pasó? Puede ser el teléfono. Ay, sí, no, que te quedaste muda. Bueno, retomamos entonces la comunicación contigo, Silvina. Bien. Estabas entonces ampliando la mirada sobre el grooming. Yo te quiero preguntar si hay algún programa que esté pensando en actuar contra el grooming a través de la prevención o la asistencia. Me refiero a trabajar en las aulas virtuales, en este caso sería, con las escuelas. ¿Hay algo así relacionado con este nuevo delito que está poniendo en tanto riesgo a las niñeces y a las adolescencias? Sí, nosotros de nuestra provincia y desde algunos sectores, ¿no?, que trabajamos incluso en seminarios de formación docente y que estamos trabajando en aulas virtuales con estudiantes y estudiantas, la fundamentación es la ESI desde la transversalidad. Claro. La base de todo esto es la ESI. ¿Cómo nos cansamos las feministas de hablar todo el tiempo diciendo la ESI, la ESI, la ESI? ¿Te das cuenta? Fundamental herramienta y que todavía nos cuesta tanto que se ponga en vigencia en muchos lugares, ¿sí? La ESI se debe entender desde esa transversalización. Claro. Sí. Es decir, vos, yo, podemos hablar desde trata, desde grooming, desde, por ejemplo, matemática, la estadística, geografía, ¿cuál es la ruta crítica de vulnerabilidad? Exacto. O sea, cada materia, cada currícula tranquilamente puede abordarse y abordar, intervenir también. Incluso en la experiencia que nosotros llevamos acá en la provincia con algunas escuelas fundamentalmente en Paraná y con docentes, es que también en los grupos intervienen los padres, claro, o referentes familiares. Bien, bien. En esto de poder alertar sobre situaciones, y también situaciones no tanto, ¿no?, desde lo pedagógico, porque también la época de pandemia también nos va afectando en, claro, eso, sino que también una política de autocuidado, ¿no? De, claro, cómo los niños, las niñas, adolescentes, los referentes familiares deben también desarrollar este autocuidado hacia la niñez y adolescencia, que está tan expuesta frente justamente a tener más horas, más tiempo de transcurrir frente a un celular o a una red social o a un dispositivo. Ya lo creo. Pensando en esto y pensando en los ciberdelitos, ¿no?, que no sé cómo ha avanzado nuestro país en materia de sancionar estas cuestiones tan graves, porque es cotidiano por ahí muchas veces escuchar a través de las redes sociales justamente cómo se viralizan ciertos audios. Por lo menos en estos días atrás yo escuché varios, desgraciadamente, de personas adultas, de varones, que explican y cuentan y por supuesto que se vanaglorian de ello, de cómo captan niñas a través de las redes sociales. Es terrible. Yo cuando los escucha no puede dejar de movilizarse, ¿no? Digo, se hacen virales. Recorren todo el país y más seguramente. ¿Hay algún modo de identificarles, por ejemplo, de sancionarlos? ¿Cómo estamos en nuestro país en materia de sanción para ese tipo de delitos? Sí, nuestro país tiene una ley que es la 26.904 del año 2013, si no mal no recuerdo, que incorpora estos tipos de delito en el Código Penal y que va con una pena de 4 meses a 6 años en cuanto a la pena y a la condena. Fundamentalmente nosotros se está llevando adelante y las recomendaciones son... y hoy hay programas, hay dispositivos desde el Ministerio de Seguridad, tanto de Nación como de las provincias, hay existen divisiones especializadas de poder ingresar a los sistemas, identificar de alguna, claro, manera los ID, bien, de estas personas, que incluso hasta hay celulares que pueden tener hasta 2, 3 chips y poder utilizar diversas identidades y perfiles falsos. Sí. Y se ha logrado detectar a través de estos programas que llegan de alguna manera a poder identificar quién está haciendo este mal y agraviante uso de redes sociales. Sí. Y también se ha llegado a condenas. Así que, bueno, entiendo que obviamente las penas y las condenas por ahí, cuando hablamos de infancia y de adolescencia y de mujeres también, obviamente, no son las que la sociedad o que las víctimas de alguna manera necesitan y necesitamos como sociedad, claro, sino que tendrían que ser penas mucho más altas. Pero bueno, ha habido un pequeño avance, se está trabajando y bueno, se está trabajando en estos sistemas operativos y divisiones especializadas para combatir no solamente el grooming, sino otros tipos de ciberdelitos. El ciberacoso, el ciberbullying, claro, el phishing, como nuevo también lo que es la estafa, incluso esto está muy latente hacia los adultos mayores. Sí, sí, tal cual. Sí, el sexting, bueno, una cantidad de modalidades, el sharing también, que es como muchas veces las familias no se dan cuenta la peligrosidad cuando se publican en redes sociales fotos de los niños o de las niñas y adolescentes, incluso sin tener la autorización también de ellos. Claro. Hoy sí existe una Convención Internacional de los Derechos del Niño y hay que consultarle al niño, por más pequeño que sea, si está de acuerdo en que se suban sus imágenes a las redes sociales o se publiquen quizás en algún medio de comunicación. Bien. Vos mencionabas al inicio de la charla, cuando hablamos de la línea 145, de que habían disminuido las denuncias a través de la línea, pero bueno, estaba la explicación, ¿no?, para eso justamente. Y relacionando con otra línea, con la 144, y viendo nuestra cotidiana realidad, donde todos los días contamos una muerta, donde los femicidios no han disminuido, y tampoco han disminuido las denuncias en esa línea 144, ¿verdad? Al contrario, ha habido, digo, en el contexto de pandemia, un aumento del llamado al 144. Sí, la línea 144 justamente incluso no es una línea de denuncia como la 145, sino que es una línea de asesoramiento y acompañamiento. Y como bien hacía referencia, ha incrementado en más de un 40, casi 50% en etapas de confinamiento y de aislamiento, donde justamente la persona que las mujeres que padecen todo tipo de violencias, de la violencia psicológica, física, sexual, muchas veces en este encierro y en esta soledad, también incluso no pueden hacer un llamado a la 144 porque están vigiladas. De hecho tenemos lamentablemente la cantidad de feminicidios que hay a nivel nacional. Yo creo que en esto obviamente que debemos profundizar en políticas públicas que sean integrales fundamentalmente, sí. No trabajar solamente de la emergencia, sino de lo estructural. Uh-huh. Cuando digo de la emergencia hablamos de lo que, bueno, ocurre un hecho, actuamos, pero tenemos que ir más hacia abajo y trabajar desde lo estructural, desde la desconstrucción de estereotipos, desde la construcción de algunas miradas que todavía están latentes incluso en organismos, en el mismo Poder Judicial. No se trata de que una jueza o un fiscal, porque sea varón o mujer, sino que se trata de un sistema judicial que aún tiene esa mirada patriarcal a la hora de implementar una sentencia o a la hora incluso nos pasa de cuando una mujer va a hacer una denuncia, hasta en la manera en cuanto a la recepción del trato. Hay que entender que son mujeres que están vulneradas totalmente en sus derechos, están vulneradas psicológica y físicamente. Entonces, también respetar sus procesos, respetar sus silencios. Yo creo que en eso todavía, en lo estructural, nos queda un largo camino por transitar y por profundizar políticas públicas, no solamente en la emergencia, sino que también en el futuro. Las víctimas tienen un hoy y tienen un después. Así es. Creo que el después es donde nosotros debemos poner la mirada. Y esto habla de garantizar derechos humanos y sociales fundamentales como a vivienda, como a un trabajo digno, porque muchas de ellas incluso soportan cualquier tipo de maltrato porque tienen hijos, porque tienen una carga familiar muy, muy amplia y quizás no tienen un trabajo, y hasta la persona violenta ejerce violencia desde lo patrimonial también. Totalmente, por supuesto, sí, claro. Entonces yo creo que desde ese lugar tenemos que avanzar en políticas públicas e incluso lo que es, vuelvo para atrás, lo que es la prostitución y la explotación sexual, lamentamos que en el plan nacional de lo que es la erradicación de violencia de género no haya sido incluida la prostitución cuando ya estaba incluida como otra manera de violencia de género, porque muchas de ellas terminan siendo víctimas de feminicidios y de aberrantes maltratos. Absolutamente de acuerdo, Silvina, con toda esa mirada que expusiste tan claramente. También expresamos nuestro rechazo cuando el plan del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad no incluyó a la prostitución como una de las violencias más extremas. Así que bueno. Sí. Y sin duda alguna que comparto todo lo que dijiste en relación a la necesidad de las políticas públicas integrales, que es un reclamo permanente de los movimientos feministas porque todavía están faltando. Y atacar desde lo estructural, por supuesto, no desde la emergencia. ¿Y cuánto camino nos queda por recorrer? Por favor. Pero bueno, en el camino estamos. Yo, para terminar, Silvina, cuando te presenté dije que sos titular de la Red de Alerta de Entre Ríos. Contanos un poco cómo está brevemente ese trabajo que estás llevando allí en tu provincia, en Entre Ríos. Sí, Sí, bueno, Red Alerta es una asociación civil que nacimos allá por el año 2002. Uh-huh. Y luego empezamos a trabajar lo que era explotación sexual y abuso sexual, cuando de esto ni siquiera se hablaba, claro. O en esto desde lo cultural se escondía. Se naturalizaba, claro. Naturalizaba incluso desde la misma complicidad y hipocresía social, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, desde ahí, luego 2004, 2003, decidimos constituirnos como asociación. Somos un grupo de mujeres y también la integran algunos compañeros varones con una mirada feminista y abolicionista que nos acompañan en este proceso. Y luego avanzamos no solamente en abuso, en explotación, sino fuimos profundizando, de hecho tenemos algunos observatorios en tema de feminicidio y en lo que es trata de personas, fundamentalmente en el acompañamiento a víctimas y también a familiares, en la búsqueda de personas, no solamente desde la prevención, entendíamos que ya transcurridos unos años el tema de la prevención, ya la misma sociedad nos estaba pidiendo la intervención de otra manera, así que permanentemente también llevamos adelante denuncias, no solamente de trata, de narcotráfico, no nos tiembla la mano al firmar una denuncia contra estas redes mafiosas, hemos tenido algunas, trabajamos bien con el Tribunal Oral Federal de Paraná, quien muchas veces nos acompaña, nos asesora, incluso participamos de los juicios orales que se realizan allí. Bien. Porque estamos en una zona de alto riesgo, ¿no? Claro. De hecho, por la UIM, sí. Estamos atravesados por zonas de frontera, por pasos internos, el Puente Rosario Victoria, Santa Fe Paraná, somos la Ruta de la Riqueza, la Ruta Mercosur, la Ruta 14, donde allá por el 2008, que una de las primeras acciones que fue nosotros promover los cierres de los prostíbulos, de hecho presentamos ordenanza y la ley provincial, había más de 2.000 mujeres en situación de prostitución y 108 prostíbulos, de los cuales había un prostíbulo cada 15 kilómetros en todo el corredor de la Ruta 14. Tremendo. Eso nos muestra claramente, sí, cómo también la demanda y cómo debemos trabajar, uh-huh, en penalizar al prostituyente. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente. Así que, de acuerdo. Bueno, trabajamos hoy día también articuladamente con la línea 145. Hacemos una evaluación. Yo también integro el Consejo Provincial, exacto, contra la Trata de Personas. Sí, sí. Y desde que tenemos una campaña provincial, la trata existe. Uh-huh. Las denuncias a la línea 145 se han venido manteniendo sostenidamente y también los pedidos de orientación. Desde el año 2018 a la fecha, en cuanto no solamente trata con fines de explotación sexual, sino que también con fines de explotación laboral. Un amplio trabajo. No es nada fácil, pero bueno, te felicito también por esa enorme labor que estás realizando allí, Silvina, y vamos a... Cerramos porque se nos acaba el tiempo, radio, pero te agradecemos infinitamente este ratito que tuviste para compartir con nosotras. Seguramente seguiremos conectadas, así que muy agradecida desde aquí, desde La Pampa, te mandamos un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Bueno. Agradecerles a ustedes y también en el nombre de la Red Federal de Mujeres Abolicionistas, que está Sonia Sánchez en este, sí, espacio, así, sí, que agradecerles enormemente esta comunicación y poder también articular interprovincialmente algunas acciones. Claro que sí, amiga querida Sonia Sánchez, ha venido muchas veces a compartir, sí, sus vivencias aquí y bueno, lamentablemente no me queda tiempo para preguntarte qué pasó el otro día con la charla pública, pero lo vamos a seguir conversando, por supuesto, y nuestro, bien, acompañamiento para ustedes. Abrazos, bueno, abolicionistas. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Silvia Calveira, bueno, integrante de la Red Alerta de Entre Ríos, integrante del Consejo también contra la Trata, nos estaba charlando con nosotras, compartiendo sus reflexiones. Música, Nina. Luna que nació llena de amor, tu sentimiento. sufrimiento es mi canción. Desaparece al suspirar lo que no suele se caerá. Ilumina la noche y puedo ver en la oscuridad tu reflejo. Enciende el fuego de mi andar, quema y se funde en el viento.